Ya no puedo morir por empezar con estos ojos de amanecer. De amanecer, manos de barro, límpialas bien, recórrelas, marca por marca y descúbrete, descúbrelas. Ay, puedes, que nunca se puede escapar. Corre a donde quieras, pero enfréntate, enfréntala. Cierra tus ojos y recuérdame, queriéndote, cantándote. Siente y cree, no estás solo, aquí estoy. Siente y cree, vos no estás sola, aquí estoy yo. Está tan mal, todo no está tan mal, todo no está tan mal.